temor se apoderan de mi alma en segundos. Y cuando más creo confiar, miro a mi lado y solo veo oscuridad. Pero busco en silencio, siento el llamado, solo escucho tu voz que consuela mi angustia y mi dolor. Me levanto del suelo, sigo tus pasos, solo siento tu calor que entibia mi triste corazón. Señor, encuéntrame. Se apodera de mi cuerpo en segundos. Y cuando más creo confiar, miro a mi lado y solo veo oscuridad. Pero busco en silencio.